Estos son los principales titulares del boletín informativo del 11 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Pronostican intensas lluvias en algunas zonas del oeste al este de Japón. Estados Unidos y China acuerdan crear un marco para aplicar consensos comerciales. Tiroteo en una escuela de Austria deja un saldo de 9 muertos y al menos 12 heridos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Las autoridades de meteorología de Japón advierten que habrá precipitaciones de gran intensidad acompañadas de tormentas en algunas zonas, principalmente del oeste de Japón, debido a un frente estacional que está causando un flujo de nubes de lluvia desarrolladas. Según la Dirección de Meteorología, aire tibio y húmedo se desplaza hacia un frente de lluvia estacionario situado entre el oeste y el este de Japón, lo que provoca condiciones atmosféricas extremadamente inestables. Se pronostica que en algunas zonas, sobre todo del oeste del país, habrá fuertes aguaceros acompañados de tormenta eléctrica el miércoles. Se prevé que en un periodo de 24 horas hasta las 6 de la mañana del jueves caigan hasta 100 milímetros de lluvia en la región de Tokai y hasta 80 milímetros en las de Kanto, Koshin, Kinki y Shikoku, así como en el sur de Kyushu. En algunas zonas de Kyushu ya se han registrado más de 400 milímetros de lluvia. En las prefecturas de Miyazaki y Kagoshima se emitieron alertas de deslizamientos de tierra en algunos lugares debido a que el riesgo es extremadamente alto. Las precipitaciones han superado los 200 milímetros en algunas áreas del oeste al este de Japón. En tales zonas, tan solo un poco más de lluvia podría hacer que aumente el riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones. Las autoridades meteorológicas instan a la población en el oeste de Japón a tomar precauciones especiales ante deslizamientos de tierra y a mantenerse alerta por inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos. Asimismo, piden a la gente, incluso a la de otras zonas, estar alerta ante caídas de rayos, fuertes vientos y tornados. Altos funcionarios de Estados Unidos y China concluyeron el martes sus conversaciones comerciales de 2 días en Londres y acordaron establecer un marco para aplicar el consenso comercial alcanzado entre ambas partes, incluido el de Ginebra del mes pasado. Entre los participantes se encontraban los secretarios del Tesoro y de Comercio, Scott Bessent y Howard Lutnick, por parte estadounidense, y el vicepremier He Lingfeng y el ministro de Comercio Wang Wentao, por parte china. La reunión se centró en las restricciones impuestas por Pekín a las exportaciones de metales de tierras raras y por Washington a las de productos relacionados con los semiconductores. Tras las conversaciones, Lutnick declaró a los periodistas que las dos partes habían alcanzado un marco para aplicar el consenso alcanzado en Ginebra el mes pasado y expresó su firme esperanza de que se resuelvan cuestiones como las exportaciones de tierras raras. El representante de Comercio Internacional de China y viceministro de Comercio, Li Chenggang, también declaró que su país y Estados Unidos habían acordado en principio el marco para aplicar el consenso entre los dos jefes de Estado durante sus conversaciones telefónicas del 5 de junio, así como en el encuentro en Ginebra. Funcionarios de ambas partes dijeron que informarán del resultado de las negociaciones a los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, para su aprobación, tras lo cual se procederá a la implementación. Se ha confirmado que 9 personas murieron y por lo menos 12 resultaron heridas en un incidente en el que un individuo disparó con armas de fuego en una escuela secundaria superior del sur de Austria. La policía señala que el tiroteo, en el que el atacante se quitó la vida, ocurrió el martes en la ciudad de Graz, la segunda ciudad austríaca más grande. Los investigadores informaron de que entre los occisos había 6 mujeres y 3 hombres. No se revelaron las edades de las víctimas, pero los medios locales informaron de que muchos eran estudiantes. La policía sospecha que el autor del ataque era un hombre de 21 años que actuó solo y a quien se encontró muerto en un baño. También se cree que era alumno de esa escuela. Asimismo, señala que en el lugar de los hechos se encontraron dos pistolas utilizadas en el tiroteo y que el sospechoso poseía licencia para portar armas de fuego. Según algunos medios de comunicación, el sospechoso era víctima de acoso. Sintoniza Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano informa de que los misiles norcoreanos, que se cree que se utilizaron en el reciente ataque a gran escala de Rusia contra Ucrania, son cada vez más precisos. La Fuerza Aérea de Ucrania y otras autoridades afirmaron que desde la noche hasta la mañana del martes, las fuerzas rusas habían atacado varios lugares del país con más de 300 drones y 7 misiles, incluidos los fabricados en Corea del Norte. Dijeron que 3 personas murieron en la capital Kiev y en la región meridional de Odessa. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano declaró a la prensa el martes que 2 misiles balísticos de corto alcance KN-23 norcoreanos habían sido derribados en Kiev. Señaló que Pyongyang ha mejorado significativamente la precisión de sus misiles, ya que los utiliza en los campos de batalla de Ucrania. Dijo que el más reciente incidente debería ser una llamada de atención para todos. El portavoz pidió a la comunidad internacional que aúne esfuerzos con el fin de presionar a Corea del Norte para que deje de cooperar con Rusia. El jefe de la Dirección Nacional de Policía de Japón ha dado instrucciones a las jefaturas del país para que intensifiquen las medidas de prevención de accidentes de tráfico causados por conductores extranjeros, ya que han ido en aumento. El comisario general de la Dirección Nacional de Policía, Kusunoki Yoshinobu, intervino el martes en una reunión celebrada en Tokio. A ella asistieron unas 80 personas, incluidos los jefes de las oficinas de tráfico de las jefaturas policiales. Kusunoki dijo que su dirección trabajará para mejorar la educación en seguridad vial con el fin de que los conductores extranjeros comprendan mejor las normas de tráfico y el protocolo de conducción en el país. Según la dirección, el año pasado se produjeron 7.286 accidentes con vehículos y motocicletas conducidos por extranjeros, lo que supone un aumento de más de 1.800 respecto a 5 años antes. Y el gobierno del nuevo presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, decidió que la oficina presidencial regrese al histórico recinto de Chonghwa-dae, que se utilizó con ese fin durante más de 70 años. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.